El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Punto Crítico, a nuestro programa, por supuesto, de radio que tenemos exactamente de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Estamos con muy buena información política, de finanzas, de cultura, de entretenimiento, pero bueno, sobre todo, obviamente, enfocados durante la semana al aspecto político, a los sucesos nacionales, internacionales que están sucediendo y, por supuesto, lo que está sucediendo aquí en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, hoy exactamente lunes 5 de diciembre, semana 49. Han transcurrido 340 días del año y bueno, pues únicamente nos restan, que será algún par de días para decirle adiós a este 2016. Felicidades, felices fiestas. La puesta del sol se espera en algunos minutos más, a las 5 de la tarde con 52 minutos. La temperatura ambiente ha estado bastante agradable aquí en la Ciudad de México, entre los 18, 21 grados, así es que bastante cordial. Bueno, pues hoy tenemos entrevistas, tenemos a la licenciada Margarita Martínez Fischer, ella es diputada local de Acción Nacional en la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura. Con ella vamos a platicar acerca de la Ley de Vivienda de la capital. También tenemos al maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Hoy vamos a platicar con él acerca de la ronda de licitaciones en Pemex. ¿Cómo va a estar esta ronda de licitaciones? Bueno, pues él nos los va a estar platicando el día de hoy. Así es que, mi estimada familia, tenemos muy buena información que compartir con ustedes el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Quédese con nosotros, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, @ElPuntoCrítico, esto en Twitter, ya lo sabe, y también en facebook.com/ElPuntoCrítico, ahí estamos a sus órdenes. Visite nuestro sitio oficial en internet, que es www.ElPuntoCrítico.com. Bien, pues, tenemos información, por supuesto, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esto lo vamos a platicar en breves instantes con ustedes, mientras nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional de Migración reporta que ha atendido a más de 200,000 mexicanos deportados de Estados Unidos en 2016. Según encuesta del diario El Financiero realizada en el Estado de México, el PRI va a la cabeza con 32% de intención del voto. Servicio de Administración Tributaria localiza en Querétaro dos propiedades ligadas a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia. México está listo con su equipo negociador de talla internacional para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Gigante petrolera australiana BHP Billiton gana la adjudicación del primer contrato de asociación con petróleos mexicanos que se ha licitado en la historia. BHP Billiton estuvo involucrada en el peor desastre ambiental de Brasil, que ocurrió el 5 de noviembre de 2015, cuando se rompieron los diques artificiales de contención de desechos mineros, lo que generó un deslave que sepultó poblados enteros. Hubo 19 muertos y docenas de desplazados. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, pues nos vamos a nuestro recorrido acostumbrado aquí en El Punto Crítico y bueno, pues ahora nos vamos hasta la presidencia. Adelante entonces con este reporte que tenemos aquí de la presidencia. Para ustedes que amablemente nos siguen, recuerde @ElPuntoCrítico y en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Francisco Montaño está en el Senado, reconoce Ciudad de México, es segura para eventos de talla internacional. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y eventos de talla internacional como la Gran Fórmula y Uno y los festejos para conmemorar el Día de Muertos, que han dejado una derrama económica de miles de millones de pesos en beneficio de los capitalinos, el Senado reconoce a la Ciudad de México como el lugar más importante y seguro a la altura de las plazas más emblemáticas como la de Francia, Alemania, Brasil, Estados Unidos, donde se han realizado conciertos con un récord de asistentes. Estos eventos masivos con relevancia internacional organizados por el gabinete del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tuvieron un saldo Lago Blanco tras los operativos de seguridad y vigilancia por tierra y aire puestos en marcha por las policías de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Capitalina, Protección Civil y Cuerpos de Socorro, quienes en todo momento se mantuvieron atentos para atender cualquier eventualidad. Destacan el concierto del bajista de Pink Floyd, Roger Waters, en el Zócalo, al que asistieron 200.000 personas, así como el del Beatle, Paul McCartney, con la misma concurrencia. También rompieron récord los conciertos de Alejandro Fernández, El Potrillo, y los festejos para conmemorar el Día de Muertos en la Ciudad de México y la Gran Fórmula 1, dos eventos de talla internacional que han colocado a la Ciudad de México al nivel de las ciudades más importantes de América Latina y Europa. Este es mi reporte desde el Senado, Rubén. Francisco Montaño, que tengas muy buen inicio de semana. Aquí estamos en contacto. Correcto. Bueno, pues ya escuchó usted, diría por allá Eduardo Ramos Buster, pues con pan y circo, extraordinario, ¿no? Los eventos de talla internacional y la situación de la seguridad, el tráfico, el ambiente. Bueno, pues esos los dejamos con calma para el 2017. ¿Qué opina usted? Arroba el punto crítico para estar en contacto directo con nosotros el día de hoy. Y ahora nos vamos a presidencia en nuestro recorrido que acostumbramos todos los días aquí en el punto crítico. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró hoy la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP13, en Cancún, Quintana Roo. En el marco de este evento, el Ejecutivo Federal decretó 4 nuevas áreas naturales protegidas y 5 zonas de salvaguarda. De las primeras, 3 se refieren al patrimonio marítimo que se declaran reservas de la biosfera, las islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa occidental de los estados de Baja California y Baja California Sur, con una extensión de 1.2 millones de hectáreas, el Pacífico mexicano profundo, para que una franja marítima por abajo de los 800 metros de profundidad desde Chiapas a Nayarit y el área alrededor del archipiélago Revillagigedo con casi 58 millones de hectáreas. También se hizo la declaratoria para el Caribe mexicano, para la mayor parte de la superficie marítima frente a la costa de Quintana Roo, donde se protegerá el mayor sistema de arrecifes mesoamericano. El presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos correspondientes y dijo que en estas zonas se prohíbe la extracción de hidrocarburos y serán protegidas por la Secretaría de Marina. Se trata, expresó, de la máxima superficie que nunca se haya decretado. Prácticamente se está triplicando la zona natural protegida, tanto marítima como terrestre, que anteriormente se tenía en el país. Hoy se decreta la protección de 65 millones de hectáreas y con ello se llega a 91 millones de hectáreas protegidas, de ellas 70 millones marinas y el resto terrestres. Añadió que con ello se supera la meta original de proteger el 10% de la superficie y se alcanza el 23% de las zonas marinas. Esto exige, recalcó el presidente Peña Nieto, que también la sociedad asuma responsabilidades, entre ellos quienes explotan nuestros mares de manera sustentable, y que su actuar genere sinergia para cumplir con su deber de conservación para con México y el mundo. La cuarta zona natural protegida corresponde a la Sierra de Tamaulipas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados para conocer cómo está el reporte esta tarde del lunes, inicio de semana. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales, afirmó que la minuta de la Ley de Víctimas tiene el consenso de las fuerzas políticas que integran el Senado de la República. En entrevista, el diputado priista argumentó que ese proyecto de decreto contempla mejoras en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas e informó que mañana martes será analizada y votada en la Comisión de Justicia, de la cual también es integrante. Comentó que se prevé que los diputados aprueben la minuta del Senado antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre. Indicó que el dictamen de la minuta ya ha sido distribuido entre los legisladores que integran la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y que no contempla modificaciones, pese a que organizaciones civiles han emitido diversas críticas al documento avalado por el Senado. Expuso que realizar algún cambio implicaría devolver la minuta al Senado y, por el tiempo que queda, dejar el tema para el próximo año, en medio de la urgencia de agilizar los procesos de reparación reparación e indemnización a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Luna Canales advirtió que las indemnizaciones a las víctimas han sido muy pocas, por lo que se prevé agilizar los procedimientos. El diputado consideró terrible que se detenga una parte tan importante para el sistema de atención a víctimas en este país, pues es el mejor mecanismo para reparar el daño. Reconoció que el mecanismo actual de atención y reparación del daño a las víctimas no funciona correctamente. El diputado por Coahuila añadió que las leyes son perfectibles y que aprobadas estas modificaciones que contiene el dictamen de la minuta y en las que se tiene acuerdo por parte de una mayoría, el próximo año se podría hacer un segundo esfuerzo para perfeccionarla. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, también tenemos el reporte hoy de la Ciudad de México, donde el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera presentó la primera estancia para pacientes de Alzheimer, esto en México, donde anunció la creación de un centro de estancias completo para personas con este padecimiento. Será el primero, no solo en la capital del país, sino en todo México, en toda la República Mexicana. Se recordó que en México no existe un centro de atención para personas con este problema, cuando se calcula que aproximadamente hay 350 mil personas enfermas y al año mueren 2,000 a consecuencias de este padecimiento. Así es que, bueno, pues cabe señalar que esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública y hoy en este programa que lanzó el jefe capitalino sobre este padecimiento, bueno, pues ahora se va a contar con esta clínica. Así es que, bueno, pues es una de las actividades, de las tantas actividades que estuvo llevando a cabo el día de hoy. En la Asamblea Legislativa, también donde estuvimos, pues se publica a ganadores del Premio de Periodismo Miguel Ángel Granados Chapa. Este lunes los nombres de los ganadores se dieron a conocer en la Gaceta Oficial Capitalina. La instancia legislativa expuso que esta instancia o esta distinción se otorga como un reconocimiento al sobresaliente compromiso con la libertad de expresión y de información, valores democráticos y fundamentos de la democracia. Así es que, nota informativa, Óscar Vialé, periodista de La Crónica, por supuesto, obtuvo el primer lugar y Berta Teresa Ramírez de La Jornada, el segundo. Así es que, bueno, pues así quedó, bueno, digo, parte de los periodistas que se llevaron esta presea ahí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Un gusto saludarlos, muy buena tarde. Recuerden visitar nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Ya tenemos el reporte de nuestra compañera desde Oaxaca, Gisela Ramírez, quien nos comenta que organizaciones civiles comienzan a manifestar su postura ante el nuevo gobernador Alejandro Murat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente ya, apenas hace unos días que tomó protesta el nuevo gobernador Alejandro Murat. Y bueno, diversos sectores han iniciado ya el análisis de cómo inicia esta nueva administración. Y aproximadamente 21 organizaciones sociales y civiles de Oaxaca hicieron ya un planteamiento, un frente común, y comentaron el día de hoy en una conferencia de medios que el movimiento social ya fija una posición respecto a lo que encabeza Alejandro Murat como nuevo gobierno. Y básicamente la postura es la siguiente: hicieron un pronunciamiento en donde manifiestan que el nuevo gobernador pues está desconociendo ya la realidad oaxaqueña. Consideran que es preocupante que se erija en promotor de grandes inversiones privadas sin tomar en cuenta la voluntad y el derecho histórico de las comunidades del Estado. Básicamente la postura de estas 21 organizaciones es que en el caso de los medios de comunicación no tuvieron mucha difusión de estos datos, pero comentaban en el caso de las organizaciones sociales que los proyectos, sobre todo los llamados de la zona del sureste, de la zona económica del sureste, no han tenido la información suficiente aún para saber en dónde se van a establecer y cómo se va a realizar. De manera tal que estas 21 organizaciones del estado de Oaxaca estarían esperando mayor información para poder tomar partido, sobre todo porque estamos hablando de zonas que son ricas, muy ricas en recursos naturales y algunas más. Se refieren a lo que sería recursos endémicos. Hay especies que no las hay en ninguna otra parte de la República Mexicana. Oaxaca es rica sobre todo en estas especies, en la zona del sur, del sur y del sureste del estado de Oaxaca, en los limítrofes con Veracruz, con Chiapas, y que de esta manera estas organizaciones piden mayor información. Hay algunos puntos sobresalientes, por ejemplo, que van a cerrar filas en el movimiento social para que se declare oficialmente que no van a permitir que haya estas inversiones si no se toman en cuenta a las organizaciones sociales y a las comunidades que son dueñas de este patrimonio natural. Y bueno, pues hace unos instantes, y comentarles también que aparte de esta declaratoria de 21 organizaciones sociales, se nos informó hace apenas algunos instantes que hubo un altercado, aún no se sabe con mayor detalle, pero acaban de asesinar a una lideresa de organizaciones de la organización de la CROC, de esta organización denominada Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Su lideresa es Mayra Luis Martínez. Fue asesinada hace apenas unos instantes, después de una balacera, en una taquería de San Sebastián Tutla. Este es un municipio muy cercano a la capital, aproximadamente 20 minutos. Y bueno, pues fue asesinada. Ya hay una historia de esta organización. Constantemente se han enfrentado incluso a balazos con la CTM, y bueno, pues está ya acordonada la zona y se espera que en los próximos minutos la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado den información al respecto. Y bueno, sería parte de lo que está aconteciendo, además de que bueno, el fin de semana fue también sangriento para Oaxaca. Se habló de la comunidad de San Francisco del Mar, que la propia comunidad de Santa Rita detuvo a una persona de tres que iban en esta comunidad, supuestamente con el argumento de que habían o pretendían secuestrar a una joven de 15 años. Lo detienen, lo golpean y lo ahorcan. Lo lincharon, pero ya la empresa a la que pertenecía esta persona de Chiapas, procedente de Chiapas, ha manifestado en una carta abierta que no hay los elementos para que se le acusara de tal delito. Entonces, bueno, pues están las investigaciones en curso, un linchamiento más que se suma pues a la ola de violencia que hay en el país, y pues sería este mi reporte por el momento. Pues muy completo tu reporte, Gisela Ramírez, desde Oaxaca, de las situaciones violentas, desgraciadamente, que están sucediendo en este lugar tan rico, tan grande, tan hermoso que es Oaxaca. Un fuerte abrazo y te deseamos buen inicio de semana. Gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, pues ha sido el reporte de Gisela Ramírez para El Punto Crítico esta tarde. Qué bueno que está con nosotros, acompañándonos. Un fuerte abrazo, los mejores deseos, felices fiestas decembrinas. Y bien, pues llegó el momento de ir a una pausa cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos. Tenemos, recuerde, una extraordinaria entrevista con la licenciada Margarita Martínez Fischer, diputada local de Acción Nacional, que nos va a estar platicando acerca de la vivienda. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, bueno, pues póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico, en cabina 55 12 37 37. Por supuesto, vamos a una pausa y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Gustavo A. Madero informó que está listo el operativo Misión Peregrino 2016 para recibir y dar seguridad a los 7 millones de personas que se prevé acudirán a la Basílica con motivo de los festejos de la Virgen de Guadalupe. En un comunicado, el jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román afirmó que el objetivo es mantener como cada año saldo blanco al concluir las celebraciones, que en esta ocasión, por ser fin de semana, esperan el arribo de más visitantes, principalmente el domingo 11 de diciembre. La delegación Benito Juárez inició su programa Salud en tu Colonia para llevar hasta los hogares de la población servicios como audiometrías, mastografías, optometrías, colposcopías, entre otras. El delegado Christian von Redich dijo que las brigadas de salud tienen como objetivo brindar servicios de primer nivel, así como la prevención de enfermedades y el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. El Festival de Sembrino Navidad Mágica se realiza con el objetivo de recaudar fondos para la preservación del desierto de los leones y fomentar las tradiciones mexicanas durante la época navideña, informa la delegación Cuajimalpa. Navidad Mágica se suma a las temporadas ya realizadas en el ex convento, como el Festival Medieval, la Leyenda de la Llorona y Leyendas Nocturnas, para buscar recursos adicionales para preservar este pulmón, considerado el más importante de la Ciudad de México. El festival se llevará a cabo del 4 al 22 de diciembre, de las 18 a las 23 horas, en el ex convento del Desierto de los Leones, con excepción de los lunes, días en que permanece cerrado el lugar. Informó para El Punto Crítico, Diego Río. Breves estatales. De enero al pasado 12 de noviembre, el estado de Puebla registró 1,501 eventos, ingresos hospitalarios por armas de fuego y punzocortantes, lo que representa un incremento de 3% comparado con el mismo periodo, pero del año pasado, cuando sumaron 1,247, reportó la Dirección General de Epidemiología. Mientras, un total de 14 muertos dejó una oleada de violencia este fin de semana en Veracruz. Durante el sábado y domingo se reportaron 3 tiroteos, un ataque a un bar, cuerpos abandonados y asesinatos en al menos 7 municipios del norte, centro y sur de la entidad. Los informes policíacos dieron cuenta de los hechos de violencia en Jesús Carranza, Jaltipán, Álamo, Tierra Blanca, Minatitlán, Córdoba y Coatepec. Y finalmente, alrededor de 700 personas marcharon por las calles de Villahermosa, Tabasco, contra el alza de la delincuencia en el estado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que los comicios extraordinarios realizados la víspera en los municipios de Omitlán Hidalgo y Zacatecas se desarrollaron con imparcialidad y legalidad. En el despliegue ministerial en el municipio de Zacatecas, el personal de la FEPADE trabajó en coordinación con las autoridades de la Fiscalía Local y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como con la Policía estatal y el Instituto Electoral Local, lo cual derivó en una jornada electoral sin incidentes. Explicó que para el municipio de Zacatecas recibió en sus sistemas de atención ciudadana FEPA de Tel y FEPA de Net 6 denuncias a través de llamadas telefónicas y 5 correos electrónicos respectivamente, además de 7 en campo, 16 como números de atención. Inició 5 carpetas de investigación y reportó 10 detenidos por delitos electorales federales, mientras que en el municipio de Omitlán la jornada electoral transcurrió con total tranquilidad, ya que solo recibió en sus sistemas de atención 6 llamadas telefónicas y atendió 6 denuncias en campo. Finalmente, la fiscalía expresó su reconocimiento a los institutos electorales locales por su colaboración y reiteró su compromiso con la ciudadanía para salvaguardar los principios rectores de la democracia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso para ustedes que amablemente nos acompañan el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Y bien, pues tenemos la entrevista con nuestro especialista en temas de petróleo, Ramsés Pecherrazo. Él, por supuesto, nos va a platicar el día de hoy sobre algunos temas de petróleo, mis estimados amigos. Así es que, bueno, pues la invitación está abierta para que se mantengan en contacto directo, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, recuerden, y en facebook.com/El Punto Crítico. Así que la invitación está abierta para que usted se comunique con nosotros, haga saber sus dudas, sus comentarios el día de hoy respecto a esta ronda de licitaciones en Pemex. Para ello, bueno, pues estamos estableciendo contacto en breves instantes con Ramsés Pecherrazo, mis estimados amigos radioescuchas. También tenemos información el día de hoy sobre algo que nos está llegando. Fíjese usted que hay muchas. Hoy vamos a estar platicando de un tema interesante, muy importante, sobre la ley de vivienda en la Ciudad de México. Y estaba chequeando el día de hoy que Movimiento Ciudadano, bajo la dirección, por supuesto, de Armando López Campa y la diputada Citlali Hernández, el día de mañana están convocando a muchas personas a frenar la construcción irregular de complejos habitacionales y moteles en la demarcación. Esta situación está bastante, bastante complicada. Así es que por ello están solicitando pues que la gente de la delegación Iztacalco se ponga en contacto con Armando López Campa, que es de Movimiento Ciudadano, y la diputada Citlali Hernández de Morena, ya que ellos, bueno, pues son los que están llamando para frenar este tipo de irregularidades, de situaciones que se prestan para pues muy malos manejos, obviamente, en complejos habitacionales y moteles de la demarcación Iztacalco. Sería muy bueno contactarlos, en breves instantes lo vamos a llevar a cabo para que usted esté también al pendiente de esta situación, mis estimados amigos radioescuchas. Recuerden www.elpuntocritico.com para estar en contacto directo con nosotros en esta tarde. Así es que la invitación está abierta para permanecer en contacto con nosotros. 55 12 37 37. Son las 5 de la tarde, 41 minutos. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Establecemos contacto con el maestro Ramsés Pecho Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Cualquier comentario que usted tenga es bien aceptado aquí en El Punto Crítico. Muy buenas tardes, muy buen día. Y bueno, pues, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Por dónde anda? En Villahermosa, aquí. En Villahermosa, perfecto. Bien, maestro, bueno, pues, nos gustaría preguntarle acerca de esta ronda de licitaciones. La cuarta licitación de ronda 1.4, ¿es correcto 1, verdad? Sí, es correcto, 1.4. ¿Qué quiere decir con esta ronda, maestro? Bueno, lo importante de esta ronda es que se cierra la primera fase de las cuatro que se van a tener de las rondas que la Secretaría de Economía sacó en el plan quinquenal. Con eso se cierra el primer capítulo, y ese primer capítulo nos indica que el mercado mexicano a nivel mundial ha abierto todas sus áreas, desde aguas someras, la parte terrestre y aguas profundas. Con esto también indica que Pemex pasa a ser una empresa con su primera alianza en Farm Out, y con esto Pemex buscará en el 2021 convertirse no solo en una empresa como hoy entró de experiencia y conocimiento, sino ser una empresa que pueda tener en 2021 la oportunidad financieramente de poder aliarse. Hoy en día Pemex no pudo aliarse por las cuestiones que sabemos nosotros financieras. Y lo otro es que también dejamos a Pemex fuera ya de la responsabilidad total de la exploración y producción de los campos que se saca el crudo de nuestro país, tanto crudo como de gas. Esas son las tres cosas importantes que nos está dejando esta licitación. Bien, una de las cosas que llama la atención es que es la primera vez que se asocia Petróleos Mexicanos con una empresa extranjera, en este caso con BHP, Billiton. ¿Esto qué beneficios va a traer, o cuáles son las ventajas y desventajas, maestro? Mira, lo que nos va a traer esto es que es una empresa australiana que tiene experiencia, ajá, tiene áreas asignadas y ha hecho alianzas con compañías en aguas profundas, y esto nos está dando un precedente que las inversiones de diferentes países están viendo a México como un atractivo para hacer la inversión. Cabe recalcarte que de las compañías que entraron en la ronda de las 1.4, tres empresas son de Estados Unidos, cuatro de la Comunidad Europea, tres son de Asia y dos son de México. Esto nos está dando alrededor de 10 nuevas compañías, porque Pemex y Sierra Oil ya estaban trabajando en el mercado mexicano, son 10 empresas nuevas, y lo más importante, que las empresas de alto renombre como ExxonMobil, Chevron, BP, Total y Statoil, sí, sí, han visto a México en la parte de aguas profundas como una atracción importante de inversión. Y esto te lo quiero decir porque de los 8 campos que fueron asignados o áreas, son crudos ligeros a superligeros, y con esto aumenta la rentabilidad de cada barril que se extraiga comparado con un crudo pesado, como fueron en el caso de las áreas 2 y 6 de la segunda parte que estaban en las cuencas del sur. Bien, ahora otra de las cosas, ¿cómo beneficiará a Pemex el trabajo y en general, pues a los mexicanos, el trabajo conjunto con ganadores de las licitaciones recientes, maestro? Bueno, lo que le va a dar es oportunidad de tener acceso a tecnologías que Pemex, por los presupuestos y el número de pozos que tenían para hacer la parte de aguas profundas, en este caso de la ronda 1.4, ya no tendrán que hacer la inversión, sino la tendrá que hacer el socio de él que tiene, trayendo nueva tecnología, Pemex aprendiendo de esa nueva tecnología y teniendo acceso a los nuevos cambios que se han realizado en cuanto en aguas profundas, y esto le ayudará a poder tener más experiencia y en el 2021 que ya tenga su estado financiero de resultados positivos, poder entrar a otras licitaciones dentro de los siguientes planes que puedan salir en nuestro país o en otras partes del mundo. Correcto. ¿Con cuánto económicamente, cuál será la inversión para extraer crudo en nuestro país? Mira, lo que se refiere a Pemex, ya lo sabemos que más o menos está entre 8 y 10 mil millones. Y en estas rondas estamos viendo que se van a ver más de 150 mil millones de, más de 150 millones o algo así. Estaba escuchando en lo que acaba de pronunciar el secretario de Energía. Y se espera que en el 2025 se puedan tener una producción de estos campos de 900 mil barriles. Y esto nos va a compensar un poco la caída y tendríamos la producción incremental que podríamos tener entre 2.5 y 2.8 para el 2026 de producción. Correcto. Además, ¿cómo fue el proceso de licitación que tuvo Pemex en esta ronda? Bueno, como todos sabemos y lo que hay que enfatizar es que las alianzas que Pemex tuvo, como es en lo que se asignó en el área perdido, solo la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la facultada para hacer la licitación y con esto buscarle el socio a Pemex. Pemex no puede buscar sus socios de forma independiente, sino que tiene que ser bajo la autorización de la Secretaría de Energía y con la licitación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que vamos a ver en futuro, van a ser más asociaciones de Pemex con diferentes compañías de talla internacional. Bien, bien, pues no sé si desea agregar algo más en esta entrevista que nos brindó el día de hoy, maestro. No, nada más que hay que ponernos bien de acuerdo que la producción esta no la vamos a tener dentro de un año, dos años, y lo que hay que ver que en el Golfo de México, donde ha caído la actividad, se debería de buscar la interrelación con estas compañías con medio de la reducción de impuestos que tengan de las tecnologías que vayan a traer. Es decir, que se formen zonas libres para que la tecnología venga libre de importación, se pueda utilizar en los campos y con esto se pueda desarrollar con mayor rapidez la explotación de estos campos. Y también tenemos que cuidar que no empezar a poder ponerle mayor cantidad de impuestos o derechos a estas empresas, porque si no mermarían su inversión y no se haría y se desarrollarían rápidamente. Bien, muchísimas gracias, maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Un fuerte abrazo y bueno, pues que la siga pasando bien por allá por el rumbo de Tabasco. Gracias, cuídese. Buena tarde, así es el inicio de semana con la información más relevante, más importante aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestro editorial humorístico con el cartón de Luis. Vaya, vaya, lo que son las cosas. El hambre de muchas familias es tan grande como las erráticas políticas. El hambre es tan grande como el nulo combate a la pobreza. El hambre es tan grande como los abusos del poder. Un momento. Te falta decir que el hambre es tan grande como los bonos y aguinaldos de los diputados. Así las cosas aquí en el Punto Crítico, qué gusto saludarlos y bueno, pues obviamente continuamos con la información que tenemos para usted, que amablemente nos sigue a través de las redes sociales, ya está pues enterándose oportunamente de todo lo que está sucediendo. Y fíjese usted, queremos platicarle rápidamente sobre la homologación de criterios para reparto de recursos en la Ciudad de México. Debe ser algo equitativo, hoy lo dijo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el diputado Andrés Ataide. El presidente, por cierto, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, cuestionó a la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad, Victoria Rodríguez Ceja, respecto a la inequitativa repartición de recursos a las delegaciones en contraste con otros órganos de legislación local, así como la falta de asignación de presupuesto para el tema del agua, que creo que es muy importante, el cual sufrió una reducción de casi 600 millones de pesos por parte de la Federación. Esto hay que tenerlo presente. Hubo unas mesas de trabajo en la Asamblea Legislativa, obviamente en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, donde, bueno, pues Ataide Rubiolo indicó que existen grandes intervalos entre decrementos e incrementos porcentuales en varias unidades de gasto, toda vez que la unidad que más está perdiendo tiene 71% menos y la que presenta mayor incremento es 374%. Esto quiere decir que pues los dineros no están parejos, la situación no está pareja, y por eso insistió en que hay que unificar criterios. La creación de fórmulas para el reparto de recursos es la mejor forma para hacer política de gasto, porque esto minimiza el margen de criterio político y óptico y optimiza la toma de decisión en términos técnicos. ¿Por qué entonces a las delegaciones sí y a otras no? Bueno, pues ahí está un llamado de atención, porque hay delegaciones, obviamente las que se están dando muchos más recursos, y creo que las que necesitan, creo, en general todas, por eso se está pidiendo equidad en esta situación respecto a las delegaciones. Así es que bueno, pues es algo de lo que hoy estuvo sucediendo en la Asamblea Legislativa. El legislador de Acción Nacional lamentó que ante el recorte al agua que le estaba comentando a usted hasta hace un momento, aprobado por el Congreso Federal, no hay una compensación, pues dijo, en el proyecto de presupuestos para el sistema de aguas de la Ciudad de México viene un incremento de solo el 2% en contraste con el 11% asignado al desarrollo social. Fíjese usted que esto está muy inequitativo. Estoy a favor de la política social y siempre y cuando sea focalizada, no duplicada, y además debe ser transparente. Así es que bueno, pues son una de las situaciones que nos debemos estar muy al pendiente, amigos radioescucha, siempre estar muy al pendiente de estas situaciones aquí en la capital. Y seguimos hablando de economía. Ahora vamos a ver qué sucede en economía y finanzas con nuestros compañeros. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación económica en el mundo y principalmente en México cambia negativamente, y los analistas privados del país aumentaron sus previsiones para el tipo de cambio y la inflación al cierre del año, ante un panorama en el que observan como principales riesgos la debilidad del mercado externo y la economía mundial, así como la incertidumbre cambiaria y la inestabilidad financiera internacional. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de noviembre de 2016 del Banco de México, los analistas subieron a 20.63 pesos por dólar el pronóstico para el tipo de cambio de México al cierre del presente año, desde los 18.60 pesos que preveían en octubre, antes que se conociera el resultado electoral en Estados Unidos que dio la victoria a Donald Trump. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, efectivamente, tenemos la economía, la información para usted. El dólar en Banamex está a la compra en 20.15, a la venta en 20.90. Esto está, pues digamos que igual que la semana pasada. En la Bolsa Mexicana de Valores, 0.86%, quedando en 44.937.3 unidades. El barril de petróleo, $43.68 el barril. Las reservas al 25 de noviembre, 174.078 millones de dólares. Oro, 31.000 pesos la onza. Y la plata libertad, 300 pesos la onza. Esta es la información que tenemos de economía hoy, lunes 5 de diciembre, para usted que nos acompaña. Y por supuesto que vamos a compartir la portada del punto crítico el día de hoy. materializa Trump amenazas, advierte impuesto de 35% a empresas y empleos estadounidenses que salgan a otros países como México o China o China. Así es que la cosa se pone, pues digamos que un poquito complicada para las empresas y empleos estadounidenses que salgan a otros países como México, China, 35% de aumento, obviamente. Así es que ahí tiene usted, materializa Trump amenazas. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este nuevo presidente. Pues así lo quisieron los americanos, afecta a todos, aunque de manera indirecta. Tenemos también, habe en proceso para revocar mandato a Cuauhtémoc Blanco. Qué bárbaro esta situación. También tenemos toda la información el día de hoy aquí en el Punto Crítico. En la Ciudad de México, ¿qué está pasando? Más de 2,000 microbuseros infraccionados por faltas al reglamento. ¿A poco? Y se me hace poco, ¿eh? Y bueno, pues piden adelantar nombramiento de gobernador de Banxico ante la salida de Carstens. Así es que ahí tiene usted la información muy completa en este lunes, inicio de semana, en la cual va a haber mucha actividad, muchas cosas en las cuales hay que estar al pendiente, mis estimados y queridos amigos radioescuchas. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Mañana vamos a estar platicando acerca de esta situación de las obras irregulares. Va a ser muy importante su participación en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com, o a través de Twitter, @elpuntocritico. Construcciones están ahora sí que organizando algunos vecinos de Iztacalco. Mañana vamos a tratar de contactar al jefe delegacional por allá y obviamente Movimiento Ciudadano. Vamos a estar platicando, vamos a buscar también a Armando López Campa, y quienes, por cierto, en la mañana van a ofrecer una conferencia de prensa para platicar acerca de estas obras irregulares y moteles que se están llevando a cabo allá en Iztacalco. Muy interesante, muy importante su participación. No deje de estar en contacto con nosotros, mis estimados amigos radioescuchas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerden que, bueno, pues también tenemos algunos boletitos a través de nuestras redes sociales que ya mencionamos, de Príncipes, Princesas y Otros Bichos. Se está presentando los lunes a las 8 de la noche en el Hotel NH de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, es lunes, es estreno de semana, así es que por ahí ya tenemos algunos accesos para que en este inicio de semana se vaya usted al teatro a disfrutar de esta apuesta, la repito con mucho gusto, de Príncipes, Princesas y Otros Bichos. Suena bastante, bastante cordial, bastante interesante. Nos vamos a reír, la vamos a pasar bien y sobre todo vamos a hacer un poquito de conciencia sobre esta situación. Chéquela usted, vaya a verla allá en el Hotel NH, Zona Rosa, Ciudad de México. Bien, pues, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Hasta mañana en punto de las 5 de la tarde. Siga con la programación del Punto Crítico. Buenas tardes. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719.